profetas, voz del verbo, lo anunciaron desde lejos. Vigilantes, encendemos la corona del Adviento, en los cirios ofrecemos cuatro etapas de un encuentro. El segundo trae el eco del bautista pregonero. Su mensaje